es lo que debemos, lo que tenemos que empezar a construir, ¿no? Porque si bien el consumo no lo vamos a poder, eso es algo que es evolución, que no se puede parar y que... Aparte es algo oferta, global, es y mundial, es global. Es global y siempre están los términos de oferta y demanda, ¿no? Pero en vez de hacer tanto hincapié, me parece, como construcción de una mejor sociedad, de hacer tanto hincapié en algunos programas o en algunos tips que se ponen de moda, también sería bueno que empecemos a pensar y a reflexionar qué es lo que mejor nos va a construir como ciudadanos. El hecho de que uno se vista a la moda, que pueda tener un consumo y estar vestida a la moda, escuchar música que está de moda, ¿no? Eso no tiene por qué significar que puedas inclinar la balanza y puedas aceptar la violencia. Claro. Creo que es una pretensión, ¿no? Porque si consumís tal cosa, sos tal otra. Claro, que, a lo que a veces nos tratamos de referir cuando decimos moda es el estereotipo. ¿Qué quiere decir el estereotipo? Es decir, aquello que se muestra como perfecto, por ejemplo, la imagen de una mujer, ¿no es cierto?, como perfecta, entonces las adolescentes quieren ser igual que ese estereotipo. Es algo que está impuesto como algo perfecto, como algo que tenés un cuerpo perfecto. ¿Se entiende lo que decimos? Sí, pero también es importante poder construir desde otro lado que ese estereotipo está ahí para que uno lo consuma y que solamente está, es decir, se genera para ese consumo. Entonces, a partir de que uno pueda empezar a poder pensar. Claro, es decir, reflexionar frente a eso, ¿no? A eso. Porque eso va a estar siempre. Son las reglas del juego, de la publicidad, de la economía, de la política. Ahora, nosotros somos los que tomamos la decisión de adoptar y de tomar ese estereotipo de mujer del que queremos ser. Bueno, y acá seguimos con, vamos a tomar esto como para distender un poquito, escuchar un poquito nuestra música que hemos preparado en este programa que se llama Libélulas en la Noche. Quien lo produce y lo conduce, mi nombre es Verónica Cifuentes, y en la operación técnica Vanina Frisa. Hoy nos acompaña una querida libélula, Carolina, y bueno, vamos a compartir un tema. Vani, ¿cuál preparaste? Llorona, por Lila Downs. Bien, lo vamos a dejar con dos temitas musicales y ya volvemos. Negro, pero cariñoso. Todos me

o productivo, y a las mujeres mayoritariamente el trabajo doméstico y reproductivo. Estamos hablando de 1977, ¿no? Pero bueno, cómo se fueron dando, ¿no?, estas cosas. Hoy vemos, como vos decías, tuvimos un avance. Y a esta visión responden los análisis sobre el papel de todos los dispositivos culturales sexualizados, entre ellos el lenguaje, los juegos, las prescripciones, las proscripciones de roles de varones y mujeres. Un ejemplo común, por ejemplo, lo que constituyen los juguetes, típicamente la muñeca, que remite al rol central como madre que la mujer suele ocupar en nuestra sociedad y al espacio cerrado del ámbito doméstico, en tanto que la pelota vincula al varón al movimiento, a las relaciones sociales entre los pares, a la competencia y a la noción de equipo. Fíjate cómo esto fue ganando, ¿no es cierto?, su espacio, y cómo se fueron dando. Y yo creo que todavía es un tema central este, ¿no?, del juguete, pero que hay algunos corrimientos. Viste que, por ejemplo, ahora, bueno, hablábamos la otra vez, ¿no?, la cocina, ¿no? Cuando uno prepara una comida, el rol estaba asignado totalmente a las madres o a las mujeres. Pero hubo un corrimiento en la sociedad de el uso de la cocina, y sabemos hoy que hay también cocineros, que en realidad toda la vida hubo cocineros, e inclusive, a ver, se da este fenómeno, fíjate qué fenómeno social y cultural, que tenemos grandes chefs, y que a la mujer, creo que la mujer que es una gran chef, le cuesta un poco más llegar. Si bien remontamos a los programas, por ejemplo, hay un programa de competencia de gourmet o de chef, donde hay una mujer, pero alrededor de esa mujer hay tres varones, es decir, siempre nos superan, ¿no?, en número. No solamente que nos superan en número, sino que solamente se reconocen en el mundo los grandes chefs. Igualmente que nosotros acá en la Argentina tenemos algunos de ellos, como fue la escuela de Gato Dumas. De Gato Dumas, sí. Y realmente es bastante difícil solo en pensar que cuando nos empiezan a educar, siempre escuchamos esa frase terrible, ¿no? Ah, mujer a la cocina. Solamente a la cocina. Sí, mira, a mí me pasa cuando voy manejando que me dicen, aprende a manejar, anda a lavar los platos. Es terrible. O me vas a decir que a vos no te dicen eso. A ver, audiencia, mujeres, esos hombres intrépidos que están. Y a veces las mujeres mismas decimos, po, esta, mira cómo maneja, ¿viste? Sí, ¿por qué no va a lavar los platos? Pero bueno, también es muy divertido, ¿no?, desde ese lado poder pensarlo. Y aún así, que es una frase hasta cómica, ¿no?, cómo ha diezmado en muchas mujeres esto de solamente servir para lavar los platos, ¿no? Sí, sí, es terrible. Fíjate que esto, que desde entonces se aceptó que el género es una construcción social. Cuando decimos construcción es porque lo armamos entre todos, toda la sociedad. Histórica también, porque también tiene que ver con la historia, nuestra historia, tanto nuestra historia, nuestra historia como pueblo, y lo cultural. Por ejemplo, se montaban sobre los cuerpos biológicos sexuados mujer o varón. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que solamente nos consideraban mujer o varón. Hoy en día, bueno, a través de los estudios, ¿no es cierto?, se reconocen no solamente mujer y varón, sino que hay otros otros sexos. Fíjate vos qué curiosidad, ¿no? Porque nuestros aborígenes, hay un grupo de aborígenes en nuestro país que reconocía 5 tipos diferentes de sexos. Es decir que nosotros que tanto hablamos de, viste ahora que estuvo, a ver, esto de la independencia de nuestro país y que nos remontamos a la historia y que decíamos los civilizados que tanto nos han enseñado. Sin embargo, nuestros pueblos originarios tienen unos conceptos de la vida maravillosos, creo que muchos más avanzados que aquel que se hacía llamar, o los grupos que se hacen llamar civilizados. Y también en el ámbito del doméstico, ¿no? Bueno, esto de que las relaciones sociales entre los sexos, fíjate que, por ejemplo, sabemos escuchar esa frase que dice, ay, una mujer y un hombre no pueden ser amigos. Y yo creo que, viste, una mujer y un hombre pueden ser amigos, pueden ser buenos compañeros, buenos amigos, pero bueno, está esta mirada, ¿no?, que no se puede o no se debe, no sé, tiene que ver con un criterio, ahí es donde tenemos nosotros que avanzar, ¿eh? Esta construcción de lo social y de lo sexuado, de lo que hablamos. Fíjate vos que todavía este enfoque tiene fuerza y es válido en la medida que se reconoce el estatuto simbólico de la cultura y distingue el orden de lo imaginario y de lo real. Y aquí el lenguaje tiene un papel fundamental debido a su rol para estructurar culturalmente a los sujetos y volverlos a ser sociales. Así que bueno, siempre decimos que en esto de los distintos roles, como decíamos recién la muñeca, recordamos y creo que seguimos todavía reconociendo esto de que, bueno, ¿qué le compramos a una nena, no? Una muñeca y a un varón una pelota. Y bueno, creo que en esto hay que hay un avance, porque ahora también no sé si llamarlos muñecas, pero bueno, hay muñecos también que los varones también usan. Las nenas también juegan a la pelota, forman los equipos. Es decir, bueno, tenemos una pequeña tendencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace poco yo que estudié en las escuelas, una nena dijo, no sé cómo fue que vino la anécdota, y dijo, bueno, los colores no tienen sexo. Fue maravillosa esa frase. Una nena de 8 años que ya diga que los colores no tienen sexo, porque solemos decir el rosa para las nenas, el celeste para los varones. Me parece que hay una apertura a una construcción diferente. Creo que nosotros podemos pensar en 20 años que podemos lograr algún cambio, ¿no? Y algo que a veces pienso y reflexiono y me preocupa son los jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Con los jóvenes hoy de 14, 15, 16 años, que a pesar de que pasan toda su primaria compartiendo con compañeras y no hay diferencias, son compañeros, son amigos, y cuando empiezan a tener sus 15 o 16 años, se empiezan a apartar de esa construcción que hicieron en toda su niñez, dejan de ser compañeros y para empezar a decir no pueden ser amigos, no pueden ser amigos una chica y un varón. Claro, es lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Bueno, esta es la construcción social de la que hablamos, ¿no? Este patriarcado. Claro, pero mientras que en las redes sí tienen ese tipo de, sí hacen esa construcción los jóvenes. Tienen un montón de amigas y amigos en las redes. pero después en lo que es el contacto cotidiano, ¿no? Cuando se claro. en el encuentro es como que ya empiezan a se empiezan a correr de ese lugar. Y creo que esto de las redes, ¿no? El Facebook, el Twitter, si bien los jóvenes tienen otra construcción de amistad, también hasta otra mirada sexual, ¿no? Pero cuando se encuentran, aún así vuelve como vuelve lo de antes, ese viejo concepto. Claro, lo que pasa es que vuelve el prejuicio. Este prejuicio, esto que está instalado, de lo que venimos hablando, lo que está instalado en la sociedad, este estereotipo, esto de que hay que decirlo, y bueno, esta diferencia, ¿no? Como si uno fuera el dueño de haber elegido, ¿no? Ser mujer, ser varón. Viste que el sexo viene con uno, uno no lo elige. Así que bueno, creo que esta construcción que tienen los jóvenes es muy compleja. Primero porque, o sea, de niño pasa a ser un adolescente, y cuando decimos adolescente, se adolece. Es un cambio, y también un cambio hormonal el que se sufre. Y bueno, creo que, es decir, los chicos, ¿por qué soportan este acercamiento, como decías vos, en las redes? Está bárbaro, yo acepto todas mis amigas, pero después el contacto con el otro, ¿no? Y ahí está la cosa. Acá está uno de los temas sensibles, tener al otro con mayúscula, al lado, tenerlo presente, esta cosa de que, bueno, me mira. Yo siento que me está mirando, siento que me está observando, me está hablando. Es decir, todo esto hace que quizás todavía esté este prejuicio, ¿no? Vos mujer, yo varón, no podemos ser amigos. Porque es algo que arrastramos a lo largo de nuestra historia cultural también. Bueno. Realmente este tema es bastante, como quien diría, a ver, es largo, y a veces no, porque parece que volviéramos a lo mismo, pero bueno, es cíclico, pero nosotros lo tenemos que transformar como si fuera un rulo, es decir, volvemos pero con algo renovado, ¿no? Algo nuevo. Y yo creo que estamos atravesando un momento difícil, pero también un momento donde la sociedad deberá tomar un poquito más de reflexionar sobre la educación. Mira, para todo esto es muy importante la educación sexual integral, que desde hace unos cuantos años, se dictó una ley, y bueno, esa ley todavía cuesta que se cumpla, todavía cuesta que se realice en las escuelas, todavía cuesta que los padres acepten esta educación, que a veces el imaginario social no tiene nada que ver con lo que se enseñan las escuelas sobre educación sexual integral. Si a lo mejor tuviera otro nombre, como llamábamos ciudadano, por ejemplo, formación ciudadana, yo creo que no se vería con estos ojos, no con los ojos de prejuicio que se suele tomar esta ley sobre la educación sexual integral, que yo creo que es fundamental, porque la educación es fundamental para los pueblos. Sin educación, creo que no, un pueblo no existe. Así que bueno, sobre la violencia de género, de la cual nosotros venimos hablando, se suele decir que es una conducta patológica del maltratador, y justificable también en su accionar.

Bueno, y esta hermosa canción que escribió, bueno, la verdad no sé si la escribió Lila Downs, creo que sí, La Voz del Silencio, porque una mujer defendió sus derechos. Es muy bella, a mí la verdad que me gusta mucho. Lila Downs es una cantante que me encanta como su visión de la vida que tiene. Le he escuchado muchos reportajes. Pero bueno, tomamos el tema y seguimos con esta conducta patológica del maltratador. Y decíamos, si imaginamos una línea que vaya desde las relaciones más igualitarias a las menos, aún en el inicio pueden existir expresiones abusivas. Por ejemplo, hablamos como de un termómetro de la violencia. Te hace bromas hirientes al principio, se burla de vos, te chantajea, te miente o te engaña, te ignora, te cela. Pero creo que eso es algo que hay que estar atento, ¿no? Cuando se empiezan con estas conductas, a pesar de que muchas veces se toman como que no es nada, como que eso no es nada, eso es insignificante. Exacto, es decir, se toma como algo que se naturaliza. Creo que en esto está, hay muchas conductas que están muy naturalizadas, ¿no? En una relación de pareja. Y no se puede, y muchas veces, y la mayoría de las veces, no se ven los riesgos en los cuales uno está sumergida. O cómo construye esa relación, ¿no? Porque esto de frases hirientes, que se burla, se lo toma siempre, bueno, estaba enojado y se lo justifica, como sí, recién hablábamos, esta conducta patológica del maltratador como atenuante, que es justificativo en su accionar, es decir, se lo está justificando permanentemente. Claro, o vino de trabajar y está nervioso porque no le fue bien en el trabajo. Bueno, las mujeres también cuando están en su hogar suelen tener un montón de problemas. O también aquella mujer que viene de trabajar. También le pasan problemas. Y es cierto, se lo naturaliza. Y bueno, a veces una bofetada parece que fuera algo que pasajero. Y así se comienza. Esto es un termómetro, ¿no? Porque comienza con un poquito, como diría, de fiebre, ¿no? Apenas un 36,5, 37, y lo dejamos pasar, o te ignora, o te cela. Los celos muchas veces hacen que, bueno, que estas relaciones se conviertan en algo insoportable, y además de eso, los celos suele cegar al otro, ¿no? Esta cosa de querer a la mujer como un objeto que, de pertenencia. Esta línea que nos podemos imaginar del termómetro de la violencia y de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, bueno, comienza a descalificarte y ahí comienza a subir, ¿no? Te culpabiliza de todo, vos tenés la culpa de que pase esto, vos tenés la culpa de aquello. Yo sé que algunas libélulas que están escuchando dirán, bueno, sí, a mí me pasa, a mí me pasó. Algunas habrán tomado la decisión de dejar esa relación y bueno, elegir otra forma, o que pudo elegir también, porque muchas veces este tema se pone en discusión, ¿no? Yo he escuchado decir, porque soy docente y muchas veces he escuchado decir, He escuchado decir que, bueno, las mujeres a veces se quedan al lado de esos hombres porque quieren o porque les gustan que les peguen. Mire, yo creo que a nadie le gusta que le peguen. A veces no se puede. A veces una mujer se siente muy indefensa y bueno, en esto de quedarse indefensa se la suele castigar más porque se le suele preguntar, bueno, ¿y vos qué hiciste para merecerte esto, no? Sí, eso creo que esa es la frase de que aún así, con todo, con la marcha de Ni Una Menos, con la marcha de Ni Una Menos y todo, y todo lo que vemos cotidianamente, esa es la frase que nos sigue, que no solamente que nos condena a todas las mujeres, sino que muchas de nosotras seguimos repitiéndola. Y eso es de lo que hablábamos al principio, Libélula, esto de repetir estos estereotipos, porque las frases también son estereotipadas, armadas, ¿no? Y las repetimos. Y a veces, como decíamos, digamos, ¿eh? Digamos que enquistadas. Enquistadas, sí, muy bien. Y bueno, las repetimos y nosotras como mujeres, que somos las que formamos o somos parte también de lo que formamos a estos varones, ¿no? Que después van a ser hombres y que luego quizás sean golpeadores o sean violentos. Pero bueno, retomando esto del termómetro de la violencia, primero vamos a hacer, tenemos un llamadito, mejor dicho, nos llamaron y nos dejaron un saludo. Nos llamó Teresa y nos deja un saludo muy grande a las libélulas, a Verónica y a todas, y que tengan éxito. Gracias, Tere, gracias, Teresa. Nosotros de acá te mandamos un beso grande y esperemos que bueno, que esto que estás escuchando sirva para multiplicarlo. Es decir, para contarle a los demás lo que está pasando, que las mujeres estamos poniendo la voz en la sociedad, y que estamos haciendo, bueno, no sé, un, no sé si un reclamo, pero sí nos estamos formando para que, bueno, para que aquellas mujeres estén informadas sobre lo que deben hacer, o para que piensen, o que acudan a lugares donde puedan tener ayuda. Por ejemplo, llamar al 144, que es un teléfono gratuito para todo el país, de contención, de formación y asesoramiento las 24 horas del día y los 365 días del año. Llamar al 144. Y en cada ciudad también, en nuestra ciudad tenemos al 108, que podés llamar y te van a poder derivar o comunicar con las personas que vos, si desgraciadamente te toca sufrir este flagelo que es la violencia de género. Siguiendo con el termómetro de la violencia, podemos decir que si no hacemos algo para desarmar esto, este abuso suele ir en aumento. Habíamos dicho que al principio eran solo se hacen burlas, chantaje, se miente. Y luego, bueno, los celos, ¿no? Te descalifica, te culpabiliza, te grita, te ridiculiza adelante de los demás, te humilla. Te humilla en tu casa y te humilla delante de los demás en público. No quiere que te vistas así porque te miran, o quiere que te vistas asá para que no te miren. Pero hoy creo que uno de los puntos en los cuales uno tiene que empezar a pensar es cuando empieza a revisar tus mails, cuando revisa tu teléfono, ¿sí? Ahí hay que empezar a prestar mucha atención. Hay que empezar a pararse en ese lugar, ¿no? Porque... Claro, porque creo que cuando, yo creo que cuando pasa esto, mira, aquel que te, no sé, bueno, es la de confianza, pero esto está unido también con, es muy, no es tan fácil, ¿no? Porque esto está unido con la inseguridad del otro, es decir, hay muchos puntos por ver estas actitudes, pero eso no quiere decir ni podemos justificarlas tampoco y ni debemos permitirlas, porque el otro, es decir, está bien, sé que de alguna manera me amás, me querés, pero hay un límite. Pero si vos me haces todo esto, tampoco me amás. Es decir, ¿qué es lo que querés? Claro, pero se confunde, o creo que queremos eso, amar o poseer. Creo que siempre es el dilema, ¿no? De la cuestión. Y en esto de la violencia, se atraviesa permanentemente. Se ama y se quiere poseer, pero ¿de qué lado uno quiere estar? ¿Del amor o de la posesión? Porque cuando se posee solo se transforma en un objeto. Claro, porque yo puedo querer poseer algo y eso se convierte en un objeto que yo claro. Si quiero lo tiro, si quiero lo conservo. Claro. Y bueno, esto es lo que pasa. Primero se construyó desde el amor. Quiero tener esto, entonces desde el deseo y el amor, ¿sí? Pero después pasó a ser una posesión. Y a veces hay que detenerse a pensar si la relación que uno tiene y que construye, ¿qué quiere? ¿Desde el amor o si es desde la posesión? Porque ahí cuando se entra en esto de la posesión, terminamos siendo objetos. Claro, sí. Y el objeto, si uno tiene un objeto, lo trata como quiere. Y lo maltrata. Y lo maltrata. Y ahí viene todo esta. Y después camino, lo termina destruyendo. Claro. Es la única forma. Que vos la única podés, forma que ese objeto se destruya y alguien lo tiene que hacer, porque el que te amó en algún momento te amó, pero después terminó siendo algo que tampoco uno puede definir, porque solo creo que en esto solo te quedan viejos recuerdos de aquello de lo que fue, y para eso es esto, ¿no? Es esta reflexión, es el pensar, pero también creo que no debemos culparnos, porque si nos culpamos y si culpamos al otro, tampoco vamos a poder cambiar o poder salir del lugar de la violencia, ¿no? Y darnos cuenta en qué lugar nos encontramos hoy viviendo. Sí, yo creo que si alguna libélula nos escucha, seguro que pensará, no es tan fácil. Y sí, libélulas, no es tan fácil. No es tan fácil detener este termómetro de la violencia, no es tan fácil reconstruir esto en la sociedad. No es tan fácil. Porque hay un cegamiento. Darse cuenta. Porque hay un saber y un poder para entender sobre la violencia. Lo sabemos, sí sabemos, pero ¿podemos entenderlo? Y bueno, acá nos tendremos que empezar a hacer algunos interrogantes. Y vuelvo de vuelta a este concepto, ¿no? Del maltratador como un justificativo en su accionar, en la responsabilidad que le cabe. Y hablábamos hoy de la corriente teórica que coloca las causas de la violencia en cuestiones individuales, alteraciones de la personalidad, situaciones traumáticas a una temprana edad, derivados de violencia familiar, patrones de conducta que se replican, el consumo de alcohol o psicofármacos. Todo esto de alguna manera avalan la existencia de una cultura de superioridad y de control del hombre sobre las mujeres. Estas posturas contribuyen a la creación de un estereotipo. El sistema social del patriarcado integra un mensaje claro que afirma que los más poderosos se hallan en su derecho de dominar a los menos poderosos y que la violencia se contempla como una herramienta válida y necesaria para ello. Esto lo volví a repetir porque me pareció como que debemos hacer, ¿no es cierto? A veces hincapié en estas, podemos llamarle como definiciones, donde hablamos del sistema social del patriarcado y donde hablamos del termómetro de la violencia. Y podemos decir que también la cultura legitima este binomio, sosteniendo la superioridad del varón protector a cambio de obediencia y sometimiento, naturalizando la violencia como una forma de expresión de poder. Y bueno, los dejamos un ratito con esto para seguir escuchando dos temitas más y ya vamos, en el próximo bloque vamos a ir cerrando esta noche, en la noche de Libélulas, el termómetro de la violencia. Vanina, nuestra operadora técnica, nos va a poner unos temitas. ¿Y querés decirlo, Vani? Así la audiencia sabe de qué tema vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa, Razón de Vivir. Bien, bien. Aquí vamos. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, soy tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh, gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para despertar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinarlo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir. Bueno, y aquí continuamos con este termómetro de la violencia. Te recordamos dónde podés denunciar si en este momento estás pasando por una situación de violencia o conoces a una vecina, una amiga, una prima. Llama al 144 o aquí en Pergamino al 108, al 911 y comunicate. Denuncia, no te calles, que tu voz se oiga y no te calles. Y bueno, acá tenemos una razón de vivir, porque a pesar de todo, tiene que prevalecer y tiene que estar primero el amor. Miren, en una de las marchas que estuvimos había una señora con una nena que se paseaba con un cartel y solamente decía amor. Y yo creo que es muy importante el amor, el respeto, que no es que son valores que se perdieron, no se perdieron, están. Yo creo que hay que empezar a utilizarlos un poco más, ¿no? Dejar un poco de lado lo material, esto del objeto del deseo y el objeto del goce, esto del goce constante, que tiene que ver con el neoliberalismo. Y para la próxima le vamos a traer una definición, porque hoy hablábamos y decíamos que muchas veces la gente no sabe lo que quiere decir neoliberal. Bueno, vamos a venir con algunas definiciones. Y vos también nos podés llamar y dar tu opinión y preguntar lo que no sabes. al 430954, Radio La Posta, FM 101.7, donde nos podés escuchar no solamente nuestro programa Libélulas en la Noche, sino que hay una serie de programación muy interesante. La música también está muy buena. Pero bueno, en este momento estamos en vivo. Nos podés llamar al 430954, Radio La Posta. Y podemos escucharte, podés contarnos lo que te pasa. También podés escribirnos en el Facebook, Libélulas en la Noche. Y bueno, veníamos hablando del termómetro de la violencia, ¿cierto? Y decíamos que te critica, no quiere que te vistas de una manera porque dicen, él dice que te miran, te intimida, te amenaza. Y a veces te revisa los mensajes del celular, los mensajes del Facebook. Te obliga a mostrarle tus mensajes de Face, revisa tus mails, las llamadas. Te controla con qué amigas estás, con qué amigas te ves. Y bueno, cuando controla la plata, si tenés un trabajo, controla lo que gastás. Se enoja y te revolea con cosas que a veces te pueden dañar, o te revolea con cosas y las rompe. Entonces, cuando ya llegamos a este término, yo creo que no hay que avanzar en una relación, aunque cueste mucho. Y sabemos que es difícil, sabemos que es muy difícil. Y como veníamos hablando, ¿no? Se naturaliza esto, se lo justifica. Y creo que también está la esperanza de que cambie. El autoengaño que uno tiene. De que claro, va a pasar, bueno, que pero que no va a volver a pasar. Claro, él no es así. Y bueno, a lo mejor está nervioso, como veníamos diciendo, ¿no? Sí, se justifica. La justificación. Pero creo que también otro punto en el cual muchas veces las relaciones continúan, ¿no? Es porque se pretende decir o creer que eso no va a volver a suceder o que esa vez va a ser la última vez, y uno sabe que no va a ser la última vez porque siempre existe la posibilidad de que todo el tiempo, y que lo peor de todo, que todo el tiempo se repiten esas conductas. Sí. no son aisladas, después comienzan a ser frecuentes. Claro, es una cadena o un encadenamiento de hechos que van sucediendo. Y a ver, si hablamos de termómetros, porque va subiendo, es como, viste, que te resfrias, ¿no? Tenés un poquito de fiebre y si no te curas o no atacas la enfermedad, la temperatura sube. Bueno, esto es lo mismo, es decir, si nosotros no paramos y no le ponemos un remedio a esto, esta violencia, este termómetro va subiendo de temperatura, subiendo de agresión. Es decir, la violencia se va haciendo cada vez más grande. Pero no solamente hablamos de violencia de aquellas mujeres que se casan y conviven con su marido. Esto es muy alarmante en el noviazgo, y hay un estudio hecho de la Salud Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, que han aumentado estos últimos años la cantidad de adolescentes que ejercen violencia sobre sus novias. Y bueno, esto es alarmante porque no es algo que está ocurriendo solamente en nuestro país. Cuando hablamos de estas violencias, están ocurriendo en todo el mundo. Y esto que se hace esto de ocuparnos, ¿cierto?, de tratar de hacer un camino, ¿no?, de ir armando un camino hacia una mejora. Esto ocurre en todos los países del mundo. Ni bien nosotros sabemos, y creo que lo hemos compartido también aquí en este programa, que cuando se hicieron las marchas de Ni Una Menos, fue a nivel mundial, donde se realizó esta marcha en contra ya del femicidio. Es decir, la expresión máxima de la violencia es el femicidio. Y ya ahí, ¿qué podemos hacer? Y ahí ya tenemos poco, pero a su vez tenemos mucho, porque no debemos dejar que esto pase y llegar a esto. Así que bueno, este termómetro de la violencia de la que hablamos, seguramente que te debe o te puede estar pasando a vos, que también sos novia o que sos adolescente, que sos una joven, o aquellas mujeres que son grandes y también están teniendo una relación de noviazgo. Y sobre esto hay, mira, en 1957 Alexis Cavin estudió sobre las relaciones sexuales forzadas en el contexto de relaciones de noviazgo. Y en 1981 Jess Mike K. Peace llamó la atención de la comunidad científica sobre la temática y advirtió que la violencia en el noviazgo es un grave problema que afecta de forma considerable la salud física y mental de los y las adolescentes. La prevalencia de la violencia en las relaciones de noviazgo ha sido estudiada por muchos autores y publicado desde hace unos cuantos años. Estamos hablando de 1957. Y acá, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Por otro lado, muchas de las mujeres maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo. Fíjate que, bueno, entre novias de sus atacantes, 1 de cada 4 de las 209 mujeres que murieron en los primeros 9 meses de 2013, según el Observatorio de Femicidios en Argentina, de la Casa del Encuentro, una ONG de Buenos Aires, nos da este dato. Fíjate qué alto que es, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje muy elevado de la violencia que se ejerce en las relaciones de noviazgo. Sí, por eso que cuando uno empieza a pensar en esto que comentabas del termómetro de la violencia, ¿no?, cómo va subiendo, algo que tenemos que ir encaminándonos es en ver cómo podemos salir de ese lugar. Y para eso creo que se necesita mucho valor. Valor, valorizar. Cada mujer que hoy se puede apartar de la violencia, ¿sí?, puede tomar un teléfono y denunciar, es algo que la va a atravesar para toda la vida, y para eso se necesita mucho valor. Mucho valor. Porque se necesita valor, como vos decís, Libélula, y también se necesita que un familiar los acompañe. Mira, yo he escuchado muchos casos de personas que ni siquiera sus familias sabían que maltrataban, que había un maltratador, ¿no es cierto?, en esa pareja, que inclusive tenían hijos. Estoy hablando de un caso. Y hay que confiar en la familia, o confiar en una amiga, pedir ayuda, nunca quedarse sola. Esto nos va a hacer, bueno, de esta manera, pidiendo ayuda, uno puede sentirse más protegido y no sentir vergüenza porque uno no tiene la culpa. Es el otro el que es el maltratador, es el que está ahí enfrente maltratándome, gritándome, pegándome, insultándome. Y bueno, y ni hablar, ¿no es cierto?, las parejas que tienen niños, que esto es una cascada. Violentan a la mamá y violentan a sus hijos. Yo quiero, y vamos cerrando ya nuestro programa para esperarlos el próximo viernes por la FM 101.7 Radio La Posta. A las 22 horas vamos a estar saliendo en el aire y les voy a dejar una frase muy chiquita que dice: mi piel está grabada con tus señales y no hay viento ni agua que pueda lavarlas ni dejar mi nombre borroso, desteñido y sin sonrisa. Bueno, esta es una frase que quería leerla porque dice: mi piel está grabada con tus señales, ¿no? Qué importante. Y a su vez, qué terrible, porque no tiene que pasar esto. Y bueno, como estábamos diciendo con la libélula, revalorizarnos, y tomar ese valor para ponerle un freno a esa relación que nos hace daño. Y nos vamos a ir para esto con un tema que se llama... El tema se llama Aprender a Volar y lo interpreta Patricia Sosa. Bien, Aprender a Volar. Y así vamos a ir aprendiendo. Los esperamos en la próxima. Hasta el próximo viernes con Libélulas a la Noche. Canta por lo que vendrá, no está.